después de un largo silencio, producto de cobardía, se desborda el alma mientras nada más. Reconozco que fui quedo en mi accionar, pero desperté algún día. Viví cantando interiormente, cualquier cosa me conformaba. Enamorado hasta lloraba, al ser derrotado fácilmente. Ay, fue triste, viví derrotado sintiendo, de otras manos el fuerte. Fue triste, viví derrotado sintiendo, de otras manos el fuerte. Alejandro León, en Montería, mi hermano. Sentimiento, José Miguel Flores, el Puya y Juan de la Cruz Oyola. ¡Ay, hombre! Doctor Jesús Antonio Useñi, ¿cómo lo recuerda Belú? Escuchen estas notas.